Llegamos al aeropuerto de Nueva Uganda. El cartel de bienvenida del aeropuerto reza: su aterrizaje será forzoso. Y había una reunión, realmente estaban pasando cosas, y todo tenía que ver con que se venía el fin de, se aceleraba la desviación del eje terrestre, se venía el fin de finales, había contactos de primero, segundo, tercer tipo, y que a cierta gente estaba siendo conectada. Entonces yo me sentí conectado. Se empezó a barajar un número así, 144, un número así medio bíblico, de 144 tipos que iban a tener una serie de experiencias y iban a ir en Perú, en sitios sagrados de Perú, Macahuasi, qué sé yo, no me acuerdo de las pistas de Nazca, qué sé yo. Y yo tenía 17 años y era una aventura que me encantaba. Al menos ya agarrar e imaginarme que eso era probable o improbable es suficiente. Estaba en el colegio de Labardé, en el colegio católico, muy aburrido. El tenis también era una competencia. Te van a buscar una dietética para decirte que están pasando cosas, claro. Y bueno, habían caído unos tipos de Perú que habían tenido, empezaron a contar experiencias. Entonces empezó una época de preparación increíblemente patética, por ejemplo, ponerse una linterna en el ojo para prepararse ante la luz de los ovnis. Hasta las 5 de la mañana había unas fotocopias de lo que había que hacer. No, never expect anything in return. Love knows only giving, giving and giving, without even waiting for a thank you. But the love is the supreme one. Recuerda. Recuerda. Recuerda. Recuerda. La gente no piensa. Recuerda. Repite bloques de pensamiento copiados de algún lado estrambótico. La gente no piensa. Recuerda. Bloques de pensamiento copiados de algún lado estrambótico. Repite bloques de pensamiento copiados de algún lado estrambótico. recuerda. La gente no piensa. Bloques de pensamiento, copiados de algún lado estrambótico. Bloques de pensamiento. Repite bloques de pensamiento, copiados de algún lado estrambótico. Recuerda. El nombre cósmico, mi nombre cósmico es Mixarim. IM. Como el gas Sarim, Mix Sarim. Con IM, sí. La terminación IM. Y eso se asocia. Y después veías, mirabas así en unos cuadernos sus orígenes kármicos. Y de, yo no sé, estaba relacionado con a los seres del Atlántida, no sé, qué sé yo. Había nombres cósmicos alucinantes. Además, el tipo que dio los nombres cósmicos le dio, ponerle a 50 monos. Nombres cósmicos así, a toque. Era un experto en hacer nombres cósmicos. Viste, además a los chicos de Mañuja, por ejemplo, que eran, digamos, las líderes, es decir, les dieron unos nombres cósmicos que estaban buenísimos. Colimat, Sensaruk, todos nombres poderosos. Y me acuerdo que algunos le daban unos nombres de así, que parecían como un producto, una especie de plasticola, y estaban insatisfechos, su nombre cósmico, ¿no? Un amigo mío le llamaba Salsured. Y ya no sonaba como un condimento secundario a la mesa, ¿no? No era ni la pimienta, era como una salsa de diabético. Y encima con eso tenías que meditar, y esa es tu esencia, ¿viste? Es así, porque tenías que meditar. Y a mí el mío no me gustaba, el nombre de puto. ¿Viste? No, pero ¿cuál? Mixarim. Mixarim, sí. Era medio de bailarín, ¿viste? El mundo tiene oídos, pero vos no tenés nada para decir.